tema del día. Señor alcalde de Los Monterianos, Carlos Ordoñez, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, muy buenos días. Compartir estar aquí en Café, segundo a todos los monterianos. Bendiciones para ti, la mesa de trabajo y cada uno de los monterianos que nos están escuchando. Muchas gracias, igualmente, alcalde. Bueno, desde el miércoles a las 6 de la tarde, toque de queda y ley seca en Montería hasta el lunes 3 de agosto, inicialmente, ¿no? Pero entonces, si tengo hasta el miércoles para mercar y encerrarme de nuevo, pero mi pico y cédula es el viernes, ¿cómo se soluciona eso? Esa es la primera pregunta que uno enseguida se hace. Ya sabemos que hay un nuevo pico y cédula, ya lo vamos a explicar. Tenía cita médica el jueves, ¿qué hago entonces? ¿La aplazo o puedo ir el jueves? Después de este toque de queda largo, ¿qué viene? ¿Por qué se toma la medida en estos momentos? Todos sabemos que por la pandemia, pero en estos momentos, ¿por qué es necesario tomarla de esa forma? Y finalmente, ¿qué pasa entonces con las zonas de cierre que se están realizando en la capital cordobesa? Eso, alcalde, son las primeras preguntas que recibí anoche en mi WhatsApp, una vez que la gente comenzó a enterarse del toque de queda. Y hoy pues se las transmito a usted. Sí, Oscar, muy importante pregunta. Yo primero te agradezco mucho por esta invitación, por poderme dirigir a los monterianos en momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Hemos propuesto desde hace unos días trabajar 30 días por la vida y por la salud de los monterianos, sobre todo en este momento donde la criticidad de la ciudad ha ido aumentando, tanto en hospitalización como en camas de UCI. Recordemos que el lunes pasado, el 20 de julio, día de fiesta, convoqué un PMU donde solicitamos la presencia del gobierno. Oscar, entonces te decía que el nivel de criticidad nos ha obligado a movernos. Después del PMU, buscamos una solución de 30 ventiladores. Faltan otros que lleguen. También Misión Colombia, que vino, digamos que a organizar y a poner a funcionar las UCI del Hospital San Jerónimo. Pues seguimos con los cercos inteligentes que han sido fantásticos. El apoyo con las EPS, la toma de muestras, las PCR, también las tomas rápidas. El trabajo con la S Vida Sinu. Bajo ese sentido, Oscar, nos ha tocado también movernos. Esto es un virus que se mueve muy rápido, que se esparce con una facilidad y que también, lógicamente, es letal en algunos casos, cuando hay comorbilidad, cuando sabemos que entre otras son casos asintomáticos, pero se contagian muy rápido. Por eso decidimos, para hacer valer estos 30 días de la vida y la salud, cuando sabemos que el pico en las ciudades del mundo ha crecido, cuando se reapertura de manera gradual la economía, lo que pasó en Barranquilla, lo que pasó o está pasando en Sincelejo, lo que pasó en Cartagena, lo que está pasando en Bogotá, en Cali, en Medellín inclusive, que hay un porcentaje de criticidad también muy alto, nos obliga a tomar medidas. Y bajo esas medidas, los próximos 3 fines de semana van a ser unos fines de semana ampliados con toque de queda, donde en esta semana tenemos jueves, viernes con toque de queda y lógicamente el fin de semana. Y las 2 siguientes semanas vamos a tener viernes, sábado y domingo. Entonces vamos a tener esta semana un 3-4, 3 días abiertos de la apertura, para que lógicamente también el empleo es salud, también la reactivación económica es importante y manejar ese equilibrio también es fundamental. Y la próxima semana va a ser 4-3, 4 días abiertos, 3 cerrados. Bien, para esto hay un nuevo pico y cédula, ¿no? Para que la gente pueda salir a abastecerse de aquí desde hoy hasta el miércoles. Sí, claro, que a partir del día de hoy, desde las 8 de la mañana hasta la 1, sale el dígito número 1. De 1 a 6, el dígito 2 y 3. Mañana, en la mañana, el dígito 4. En la tarde, 5 y 6. Y el miércoles sería 7 y 8 en la mañana y 9 y 0. Con eso garantizamos que todos los dígitos salgan, los que tengan que hacer vueltas pues bancarias, notariales, que tengan lógicamente que abastecerse y cualquier lógicamente cita que tenían programada en esos días, pues la van a poder hacer. Bien, esa fue la primera pregunta que recibimos anoche. ¿Y qué hago si mi pico y cédula es el viernes? Y entonces, bueno, ya está, se cambió el pico y cédula, usted tiene lunes, martes, miércoles para arreglar todas sus situaciones y encerrarse de nuevo. ¿Qué pasa con los que tienen, por ejemplo, citas médicas para el viernes, el jueves? Debería ser fácil aplazarlas, ¿no? Las EPS deben ser, claro, conscientes de eso. Se van a poder aplazar sin ningún problema. Si es una cita, lógicamente, por alguna sintomatología relacionada con COVID, la van a poder mantener. Las EPS pues, les darán todas las indicaciones. Pero, Oscar, aquí lo importante es que todos luchemos y trabajemos para preservar la vida y la salud. Son 30 días que hemos diseñado donde entendíamos que el pico iba a llegar. Yo recuerdo en estos mismos micrófonos hace 3 meses hablando de la probabilística, la bioestadística, lo que estaba proyectado para Montería y para Colombia. Y todo el mundo decía, no, eso es imposible, eso no va a ocurrir. Vean que finalmente los picos van llegando, porque el poder que tiene de contagio este virus es muy fuerte. Y hemos tenido zonas en la ciudad, todas, básicamente, donde ha habido pues desórdenes, donde no se han acogido las medidas con responsabilidad, donde a veces no se ha respetado la ley seca ahí en algunos sectores con sus mismos vecinos y familiares. Y ahí tenemos esa gran dificultad de alta propagación. Por eso cuando empezamos a trabajar de manera responsable la apertura de la economía en muchos sectores, con un grupo especial de verificación, revisando los protocolos de bioseguridad, anunciando qué sitios están con unos protocolos muy bien establecidos y se están cumpliendo, pues siempre lo anunciamos. Aquí hay una gran cuota de responsabilidad, Oscar. Una cuota de responsabilidad finalmente individual que desde el punto de vista colectivo funciona. De nada sirve todas las medidas que tomamos si no son acatadas, si no hay responsabilidad directa de cada ciudadano. Sí, y los barrios donde se vio mayor indisciplina desde el principio, pues hoy son los más afectados con los contagios. Hoy son los más afectados, Oscar, tristemente. En estos cercos inteligentes que conformamos, que es el inicio de la estrategia PRAS, tiene como fundamento eso, la sensibilización, la pedagogía, la entrega de tapabocas. También, lógicamente, el tamizaje, la revisión por parte de la S, las EPS, por fin, gracias a Dios, haciendo su buen trabajo, tomando las pruebas PCR, asumiendo la responsabilidad con sus afiliados. Eso lo hemos logrado en aproximadamente 9 días. Este virus, como actúa por 14 días, pues los resultados no se ven de manera inmediata, pero sí se van a ver en un par de semanas. Por eso hemos decidido modificar el pico y cédula, modificar el toque de queda para tener, digamos que una tranquilidad de menos propagación, de menos circulación, y lógicamente las medidas que tomamos en su momento. 5 días cerrado el mercado del sur, sin parrilleros, 5 días hábiles, más los toques de queda, hacer los cercos inteligentes en los barrios. No, estamos haciendo unas medidas, Oscar, que han sido fundamentales para preservar la vida y la salud. Sin embargo, ustedes lo saben, yo aquí lo he dicho, no soy el responsable ni es mi competencia el tercer nivel de atención, que es el de manejo de camas de UCI y ventiladores, pero estoy haciendo todo lo que está a nuestro alcance, con el gobierno, con los puestos de mando unificados, apoyando al departamento en lo que se requiera para poder agilizar la llegada de los ventiladores. ¿Y por qué tenemos criticidad en los ventiladores hoy, Oscar? Inclusive diferentes ciudades en Colombia. Es que los ciudadanos, por desconocimiento, por desinformación o por miedo, no están acudiendo hoy a las clínicas o a las EPS o a los hospitales. Y finalmente se vuelve crítico los síntomas y ya salen buscando finalmente un ventilador o una cama de UCI. Por eso hoy tenemos un porcentaje del 88% en ocupación, que es un porcentaje alto. En la semana se mantuvo en el 75, 77, hoy lo tenemos en el 88. Y eso lógicamente nos prende las alarmas de buscar todas las medidas posibles para contrarrestar la alta propagación. Las zonas de cierre, que en estos momentos entiendo que son 16 en la ciudad, ¿van a continuar después de estos 30 días? Sí, claro, vamos a seguir trabajando, intensificando. Hay una estrategia muy importante, que es la estrategia PRAS. Estamos esperando que el gobierno central contrate el call center. Y yo creo que Montería, con la ayuda de Dios, va a ser la primera ciudad en Colombia en activarla, porque ya estamos muy adelantados. Esos cercos inteligentes, ya estamos con los rastreadores. Hoy tenemos, por parte de las EPS, 100 personas rastreadoras. Prueba, rastreo y aislamiento. Selectivo y sostenible. Eso significa PRAS, que se le va a dar ayuda humanitaria a los que la requieran, a los que lógicamente estén sintomáticos o asintomáticos de casos positivos. Y empezamos a buscar todos los contactos estrechos y vamos a hacer unos cercos epidemiológicos muy claros bajo esa estrategia PRAS. Alcalde, en redes sociales hemos leído en las últimas horas también que colapsó el sistema de las funerarias en la ciudad. ¿Esto qué tan cierto es? Porque lamentablemente muchas veces se exagera en las redes o se especula. Oscar, lógicamente estamos en una crisis en este momento. La letalidad, aunque ha ido disminuyendo en los últimos días, pues es un gran reto para hoy la funeraria. Por eso un poco la demora en recoger lógicamente el cuerpo. Pero estamos trabajando y mejorando. La Secretaría de Salud tiene ya organizado un protocolo que lo activamos desde el viernes, que de esta semana se van a empezar a ver todos los cambios, lógicamente positivos, en este servicio. Pero aquí lo más importante, Oscar, es preservar la vida y la salud, y eso es lo que estamos trabajando con total responsabilidad. Hoy quiero decirte, por ejemplo, que tenemos de las 1.092 camas de hospitalización, tenemos 612 camas libres. O sea, tenemos una ocupación del 44%. ¿Eso qué te muestra? Que los ciudadanos no están consultando a tiempo. Porque un ciudadano que tiene un síntoma, así como hoy ocurre en el Coliseo Happy Lora y en los tres hospitales de la S. Vida Sinú, apenas llegan con algún síntoma, de una vez los atendemos, de una vez el cuerpo médico y el talento humano a su disposición. Además, un talento humano con mucha humanización, sabiendo y entendiendo la preocupación que hay desde la persona. Bajo ese sentido, Oscar, tenemos que tomar todas estas medidas para preservar esa vida y la salud que tanto hemos hablado en estos días, con el nivel de criticidad que se ha ido aumentando. Todos sabemos, Oscar, que las curvas epidemiológicas existen. Y así pasó en Europa, en todas las ciudades. Así pasó en Estados Unidos, así pasó en Brasil, así está pasando en Guayaquil y en muchos países de Sudamérica. Por eso la disciplina social, por eso la sanción social, por eso la campaña de responsabilidad individual, que finalmente desde el punto de vista colectivo funciona, es lo que nos corresponde. Alcalde, a ustedes que están manejando la crisis desde adentro, ¿qué calculan? ¿Cuándo pasaremos este nivel tan crítico en el que estamos, aproximadamente? Oscar, yo estoy seguro, si somos disciplinados, que las medidas las acogemos, en estas dos semanas ya haremos pasado la crisis. Pero tenemos que ser muy responsables. Por eso planteamos estos tres fines de semana que siguen con unos toques de queda ampliados, con un trabajo muy fuerte de la Secretaría de Salud, desde la ESE, desde la Gerencia COVID, desde el Grupo Especial de Verificación, con las EPS, trabajando articuladamente. Y estoy seguro que en dos semanas, con la ayuda de Dios, Oscar, y si hay responsabilidad individual, salimos de este, por lo menos de esta primera parte de este ascenso, que posiblemente no se puede, digamos, que descartar que pueda llegar otro, quizás en un mes o mes y medio, si no tomamos todas las correcciones y si no somos responsables de nuestros actos. Muy bien. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. No, Oscar, a ti agradecerte por ese espacio, por poderme dirigir a los monterianos, por poder dar una información precisa y veraz. Hoy se requiere el concurso de todos. Hoy se requiere el dinamismo, la responsabilidad. Y le pido a todos los monterianos que nos unamos en oración, Oscar. Que nos unamos en responsabilidad y también que nos unamos en solidaridad. Seamos solidarios. Te agradezco muchísimo, Oscar. Un abrazo muy fuerte. Gracias igualmente para usted, alcalde. Es el alcalde de los monterianos, Carlos Ordóñez. Ya escucharon, oyentes, ¿por qué se toman las medidas en estos momentos? ¿Por qué estos toques de queda largos que comienzan desde el miércoles en la noche? ¿Y por qué estas medidas son fundamentales en el momento de la pandemia que estamos viviendo? ¿Escucharon bien? Hagamos todos un gran esfuerzo. Con la ayuda de Dios y con nuestra disciplina, en 2-3 semanas máximo, salimos de esta crisis enorme. Vamos a seguir en pandemia. La pandemia no se va a acabar en el mes de agosto, pero por lo menos vamos a salir de este punto crítico en el que estamos. Colombia ya es uno de los países más afectados con la pandemia, y Córdoba, uno de los departamentos más afectados con la pandemia, y Montería, por supuesto, el municipio más afectado dentro de Córdoba. Entonces, por favor, disciplina, mucha oración y mucha disciplina, y salimos de esto en máximo 3 semanas, por lo menos este punto crítico. Y acostumbrarnos a que no podemos bajar la guardia porque la pandemia sigue. Hemos recibido también algunas llamadas de oyentes preguntando por la vacuna. Hay 3 vacunas en etapa final, pero esto no significa que vamos a tener vacunas este año. Eso es todo un proceso largo en el que hay que confirmar los resultados de las vacunas, y luego viene un proceso para su producción en masa, por así decirlo, y luego la comercialización, y luego que Colombia quiera las vacunas. Entonces, no piensen que es que la vacuna está aquí antes de diciembre, porque no será así. Hay mucha gente que se relajó porque escuchó las noticias según las cuales ya había 3 vacunas. La vacuna llegará, Dios mediante, por allá para Semana Santa, si acaso. Entonces, no bajemos la guardia. La gran vacuna está compuesta por 2 grandes elementos. oración y disciplina.